Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué pasa? Es viernes 28 de marzo y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué pasa, Borja? Pasa, Jairo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, un viernes más después de 15 días de... O sea, una semana de por medio que dejamos de hacer el programa. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Eso es, episodio 324 hoy, el de Cinefagia FM, y en el que tenemos que saldar una deuda que tenemos un poco pendiente, Borja. Sí, porque el pasado 16 de enero. Mira, comenta. ¿Qué duda será? Pues lo digo o lo dejo para luego para. Hombre. Gente, ponga la oreja ahí. Pues ahí. ¿Qué duda tenemos? Tenemos una duda con David Lynch, por supuesto, Borja. Sí, porque el pasado 16 de enero de 2025 fallece este director de cabecera, muy de nicho para los amantes del cine, pero que nosotros pasamos muy de puntillas por su muerte, por su filmografía en ese programa. Estamos a otras cosas, de una manera, una falta de respeto. Bueno, a ver, cada cosa tiene su momento, ¿no? Eso es. Y en ese momento, pues bueno, David, lo sentimos mucho. Llegar tarde al homenaje no quiere decir falta de aprecio ni cariño, ¿no, Borja? Entonces tenemos este especial un poco pendiente ahí desde febrero, más o menos. Y hoy vamos a hacerlo. Antes que no se habrán hecho ya. Ya, bueno. Sí. Llegamos un poco tarde, como todo. Estamos fuera del mainstream. Sí. Vamos a hacer este pequeño homenaje, programa dedicado a la figura y obra de David Lynch. Y nuestra particular versión, Borja. Sí. Sí, barriendo un poco para casa de las cosas que nos gustan de David Lynch y que nosotros queremos poner en alza, ¿no? Sí. Ese humor, esa oscuridad, ese clima, ese ambiente, esas referencias. Y eso también, el humor es muy importante en el cine de David Lynch, aunque no lo parezca, Sí, y es un humor muy surrealista que surrealismo, por supuesto. En su última etapa de la vida, incluso que estuvo haciendo de youtuber, no sé si lo sabías. Sí. El tío sacaba, durante la pandemia sobre todo, sacaba un número al azar. Y nada, era eso, su canal de cine. Y la gente interpretaba. Yo creo que lo llegamos a hablar, ¿no? Decíamos, ese señor mayor ahí, intentando entretener, ¿no? Un poco. Bueno, pero todas estas cosas, pequeñas curiosidades, vamos a ir desgranándolas poco a poco en nuestra cara B. Eso es. Como decíamos, es el episodio 324, hoy el de Cinefagia FM, aquí en Radio Crash, en la emisora libre de Xixón y también, por supuesto, en las emisoras primas y hermanas que nos reemiten, que son Radio Almaina en Granada, Radio Espíritu Trompa en el Prepirineo de Huesca, Radio Trama en Sabadell a través de su web radiotrama.cat, también a través de su web radiogallinera.net en el Val de la Gallinera en Alicante y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria y también como siempre, pues si estás escuchándonos a través del podcast, pues muy bien, sea lo que estés haciendo, corriendo en el baño, en la cama, ahí con un poco de insomnio, fregando los platos. Yo qué sé, cualquier cosa que estés haciendo en ese momento. Yo si me voy con un podcast, Borja, o con la propia radio en directo, me cambia la manera de hacer las cosas, ¿eh? Sí. Uf, tengo que tender la ropa. Espera, déjame poner ahí esto. Y ya cambia totalmente, ¿eh? Sí. Es tu momento de placer, de desconexión, por lo menos yo así sí que es como me lo tomo. Últimamente escucho mucho a Mal Torres. La publicidad, ¿eh? A Maldonado. Sí, ¿eh? O sea, la gente a tope, ¿eh? Me gusta mucho. Con Maldonado. Sí, dice cosas muy coherentes, ¿no? Bueno, cuando quieres, ¿eh? Mezcla ahí. Es un poco como Jorge Ponce también, ¿no? Mezcla ahí el humor con el palito, ¿no? Eso es. Sí, sí, eso está muy bien. ¿Sabes de qué me acuerdo yo mucho de Mal Torres? Cuando la gente se tiene que ubicar, que es importante también, ¿eh? Aquí lo hablamos mucho, este es un programa también muy social, estamos en una radio libre, autogestionada, implicada con los movimientos sociales, aquello que contó, cuando sacas la sartén, si de repente suena como muchas sartenes chocando, uh-huh, entonces eso quiere decir que eres clase media. No, entonces casi siempre que voy al armario, sí, y me empiezan a chocar las sartenes, que bueno, yo estoy bien ubicado, ¿eh? Sí. Pero eso, vale, no, sí, totalmente. Decía eso, que si tú tenías las sartenes unas amplias encima de otras, eres clase media. Eres clase media. Es el punto que da la... Claro, porque la gente rica las tiene como en el aire, ¿no? Sí, sí, las tiene por ahí repartidas, ¿no? Repartidas, en, ¿no? En varios pisos. Sí, en cuanto empieza a quemar, al primer quemado ya sí, cambio ya, ¿no? Sí. Bueno, podemos empezar. Hablamos de David Lynch, pero como siempre, pues bueno, un poco de actualidad siempre hay que meter, hay que hablar de lo que está pasando, de lo que la gente está viendo y lo que hemos visto nosotros últimamente que nos está prestando. Así que tú me dirás, Jorge. Bueno, pues sí que la actualidad puede que difiera mucho de la figura de David Lynch, pero luego te explico que no está tan lejos. Va a haber renegror, ¿eh? Hay renegror por aquí. Bueno, dentro de la cartelera, sobre todo destacar, está muy de moda las películas live action. Ya vemos adaptaciones del cine de Disney, sí, a carne y hueso, ¿no? Ya hay numerosas ejemplos. Y ahora cabe, es el turno de Blancanieves, que no está, sí que a nivel de España está la primera, uh-huh, pero no es lo que la gente esperaba. Es el estreno más flojo de este tipo de películas. Sí, por los enanos que están en CGI. Bueno, sí, la gente canta un poco, canta demasiado. Sí, sí. Entonces, un poco en contrapunto, traigo un clásico no tan popular, así uh-huh, para recomendación futura, anda, de esta Snow White. Es una adaptación de Blancanieves, de los hermanos Grimm. Snow White, que aquí se tituló Blancanieves, la verdadera historia, que es una adaptación un poco más oscura, más real, con una Sigourney Weaver haciendo de villana, de comedia. Sí. Recuerdo. Que puede estar muy bien. No, evidentemente, no es una película para niños. Es una adaptación, como decimos, mucho más oscura y bueno, pues uh-huh, otra propuesta interesante, contraprogramando un poco el mainstream de la cartelera. Que la gente la busque, ¿no? Uh-huh. Sí. Está para alquilar en diferentes plataformas. Uh-huh. Pero bueno. Vale. Uh-huh. No quieres dar pistas de plataforma, ¿no? Está por ahí, ¿no? Sí, está por ahí. La busco, uh-huh, está fácil. ¿Y la gente que está viendo en el cine, Borja? Bueno, pues como decimos, Blancanieves es quizá la película más... Uh-huh. Taquillera dentro de España, pero bueno, tampoco hay cosas así. Está muy recaudando unos 2 millones de euros aproximadamente, sí, ¿no? Aproximadamente, sí. Sí, sí. O sea, que respaldo económico, pero no crítico. Efectivamente. Sí, últimamente no sé, tanto La Sirenita como muchas películas así de este corte, de esta índole, no cala mucho en el espectador. Ya son las mismas historias que les dan la vuelta y simplemente por verlas los personajes interpretados por gente famosa, por ejemplo, en este caso Gal Gadot, ¿no? Que hace de la madrastra, no, la reina mala esta. Sí. Uh-huh. No estoy muy interesado tampoco, ¿eh? Y bueno, pues... Sí. Mira, estoy viendo yo la taquilla, Borja. Uh-huh. Me da mucha pena que... Bueno, solo llevo una semana, ¿no? Pero, por ejemplo, Los Aitas está en la sexta posición. Y, bueno, una comedia de Borja Cobeaga. A mí me ha llegado mucha puli de esta serie. No sé a ti. De esta peli, sí. De esta peli, perdón. Sí. Sobre todo me hacía gracia ver a Laura Weismar, que la había visto sufrir tanto... En su última película, ¿te recuerdas la que hablamos, la de Salve María? Sí. Que cuando la veo de conductora de autobús, parece como que me da un poco de subidón, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero en este caso, bueno, la gente... No sé 200.000 euros en la primera semana si es buena recaudación. No, si es bueno, ¿no? No. La verdad. Sí. Hombre, pero en este no de cine español, por ejemplo, tenemos en segundo lugar a Wolfgang. Sí, te iba a decir también. Yo vi el tráiler de Wolfgang la última vez que fui al cine y, hostia, a mí me encajaba poco esta película y de repente, mira qué sorpresa, ¿no? Y la ponen, bueno, a ver, no tiene muchos votos aquí en Film Affinity, pero sí que la ponen, bueno, bastante bien. Incluso yo el otro día escuchando el programa de la SER, el cine de la SER, decían que bastante bien. Además, coincidiéndose todo con la época del Día del Padre y todo esto, pues... Claro, sí, sí. Y lo que no falla es, estoy mirando la recaudación en general, ¿no? Las actuaciones de Marvel, Capitán América, un Brave New World... Siempre están ahí. Siempre, ¿eh? Es que la gente no cansa de ver Marvel, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Sí, además esta película es un poco, bueno, pues no tampoco la pone muy bien. Yo creo que está perdiendo mucho punch el cine de superhéroes. Sí, ¿eh? Creo que tenemos a alguien en la puerta. Está ahí. Está aquí, ¿sí? La juventud. Pero... Ah, sí, se oye grititos por sí, ahí. Sí, ¿eh? Sí, están grititos. ¿Será al oír Marvel? ¿Puede claro, ser? El cine de Disney que sí, tanto sí. Pega. Hoy pasamos de ver Rey León en bucle a intentar ver Mufasa. Mufasa, ¿eh? A ver si hay. De la que estamos hablando. Sí, otra de Life Action. Bueno, Life Action no, al final es CGI, pero bueno. Sí, no paramos de hablar de esa película últimamente, ya. Claro, es que llegó a plataformas ahora, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, qué bien hecha está, qué rabia da esa película. Qué miedo da, ¿no? Todo aquello. Sí. Bueno, pues hablando un poco de todo esto, ahí no sé en qué cines, ¿no? Está de moda reestrenar clásicos, sí. del cine, y en este caso se reestrena la película de Wim Wenders, Paris, Texas. Ajá. Protagonizada por Harry Dane Stanton. No sé si recuerdas, también protagonista de Lucky, sí, que compartió papel, hizo un cameo ahí de Bill Lynch en su día, e incluso en la película Corazón Salvaje, sí. tiene uno de los papeles principales en Staton. Entonces por eso no está tan alejado de la realidad, sí. Este de Bill Lynch. Ojo que nos tiran la valla abajo, Borja. Sí, no sé si parar ahí, sí. O qué, ¿qué pasa ahí? Tenemos que esperar un segundo, un segundo. Mira, te iba a decir, aparte de, bueno, pues el mainstream, ¿no? Y la gente yendo al cine, la taquilla, la gente que lo ve en casa, también, ya en Gijón, llevamos hablando de ello un par de semanas, ya empezó Corto Gijón. Uh-huh. Y Corto Gijón este año se estrena. Con 35 años y una noche, la última película de nuestro compañero José Fernández Ribeiro, y es ahora mismo en la Escuela de Comercio, pues eso, inaugurando una nueva edición de Corto Gijón, que va a durar desde el 28 de marzo hasta el 4 de abril. Animamos a todo el mundo a que se pase, tanto por Escuela de Comercio, para Ninfo de la Laboral, CMI del Llano, La Revoltosa, Ateneo de la Calzada también. ¿Y por qué digo Ateneo de la Calzada? Porque si hoy no pudisteis entrar a ver la película de Josín, si pudisteis, seguro que nos estáis escuchando, porque está siendo ahora mismo. Está pasando. Pero Josín nos tiene un mensaje para toda esa gente que quiera ver el último documental de Josín. Hola Jairo, hola Borja, ¿qué tal? Bueno, imagino que si estáis haciendo el episodio de Cinefagia de hoy en directo, estamos coincidiendo justo ahora. Nos estamos contraprogramando porque bueno, se está estrenando justo en este momento el último documental que he hecho, 35 años y una noche, que cuenta la historia de estos 35 años del Savoy, y es una pasada poder estrenarlo como peli inaugural de Corto Gijón, de la undécima edición, que hayan tenido confianza en mí para hacerlo, y la verdad es que bueno, también me presta mucho y me enorgullece, bueno, pues que haya tenido tan buena acogida como para que a los 12 minutos de salir las entradas ya se hubiesen agotado. Entonces, bueno, también me da rabia por la gente que no pudo ver esta peli en este pase, pero lo bueno es que el jueves 3 de abril a las 7 de la tarde habrá un segundo pase en el Ateneo de la Calzada, además con entrada libre hasta completar aforo, sin necesidad de retirar entrada, y además también, por si fuera poco, con un pequeño concierto del dúo MG previo al docu, porque además, bueno, son un dúo que encaja muy bien, ¿no? Estuvieron un montón de veces tocando en el Savoy y la verdad que tiene bastante relación, así que bueno, yo creo que para todos aquellos que hayan tenido la mala suerte de no poder ver en directo el docu hoy, bueno, pues tienen una buena oportunidad el jueves, y seguro que van a tener más oportunidades porque ni siquiera está terminado, digamos, del todo el docu, todavía le queda mucho recorrido para, bueno, seguir funcionando por ahí y seguir contando cosas, así que bueno, en los próximos meses seguro que hay más oportunidades para que lo veáis, o sea que os invito a que estéis atentos y nada, daros las gracias por hacerme un huequín aquí para dar la chapa sobre el docu. Venga, un abrazo. Qué bien que podamos ver el docu en un CMI ahí en los barrios, Borja, que lo podamos ver en la calzada, ¿eh? Además sí. Ahí, pues bueno, tiene un aforo bastante grande el Ateneo de la Calzada, seguro que ahí nos apretamos y cogemos, ¿eh? Sí, además, Juan, undécima edición de Corto Gijón, que tanto nos presta, ¿no? Que se hagan iniciativas así, sí. Como esta, la cultura del cinematográfico de Gijón. Eso es, pues la verdad es que presta mucho y nada, pues mucha suerte hoy en esa inauguración que está siendo ahora mismo, si la veis en directo, dice, Nosotros aquí grabamos siempre en directo. Siempre en directo, sí. No, no sabemos no grabar en directo, ¿eh? Salimos es una cosa que desconocemos. Show, vamos a meternos en faena con David Lynch. Decías antes que David Lynch era muy un café para muy cafeteros, ¿no? Decías, ¿no? Sí, un poco sí. De nicho. De nicho, decía, dijiste de nicho, sí, ¿eh? Sí, para gente muy eso, muy cafetera. Café para muy cafeteros, y el café siempre es muy importante, siempre en todos los trabajos de David Lynch. No sé qué tenía este hombre con el café. Le voy a confiar un pequeño secreto. Todos los días, una vez, hágase un regalo. No lo planee, no lo espere, solo deje que suceda. Puede ser una nueva camisa, un sueñecito en el sillón del despacho o dos buenas tazas de café. Como estas. ¿Un regalo? ¿Como en Navidad? Oh, vaya, qué bueno está. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Clásicos. Y decimos bien, Borja, porque hoy son dos. Sí, sí, sí. Como decimos, una sesión doble para rememorar un poco la figura de David Lynch. Y yo creo que elegimos, no sé si las películas que más nos gustan, ¿no? No, a mí quizás es la película que más me impactó de sí, David ¿eh? Lynch. Sí. Uh-huh. Con la que más conecté. Sí, yo últimamente estoy muy apartado hace tiempo ya de lo que más me gusta es esto, ¿no? O sea, como un poco en el afán de poner todo un poco al mismo nivel. Yo no me quedaría igual con ninguna, pero sí que es verdad que hay películas, como bien dices, que bueno, que te marcan de una manera especial, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, sobre todo por esta, que tampoco pasa mucho el cine de David Lynch, ¿no? Que no sabes muy bien el sentido de la peli. Sí. Pero simplemente esa sucesión de imágenes, de música, de cómo lo cuenta, de interpretaciones, te va llevando y te mete en esta. La interpretación, ¿eh? Carretera Perdida. Carretera Perdida. Los Highways, la película que he elegido para... Eso es. Una película de 1997, este trabajo de David Lynch. Luego contaremos cómo fue llegando David Lynch a cada película que fue haciendo, ¿no? Porque cada película o cada trabajo viene precedido de una pequeña historia del por qué David Lynch pues llegó hasta ella, ¿no? Y en este caso, Carretera Perdida, del 97, con un guión del propio David Lynch y Barry Gridford, y con... también podemos decir que una película de protagonistas secundarios, podríamos decir, ¿no? Porque tenemos a Bill Pullman, Patricia Arquette, que luego sí que tal, pero en aquel 97, en aquellos años 90, no eran actores de primera línea, ¿no? Podríamos decir. No. De hecho, bueno, haciendo un poco de repaso a todos las el elenco de actores y actrices que aquí aparecen, Colin Garry Busey es otro mítico de secundario de Hollywood. Vamos, eso te iba a decir también precisamente, ver ahí a Garibaldi, sí, que es un mítico. Se sabe rodear de buena gente, ¿no? Y es un director que repite mucho, ¿no? Con sus actrices y actores, ¿no? Que tiene a varios que son muy fetiche de David Lynch. Cuidado, que también hay Robert Blake, igual ahora por el nombre a la gente no le suena, pero ahí lo que estamos hablando, ¿no? Secundarios muy, muy míticos, muy clásicos de los 90. Está hasta Richard Pryor también, ¿eh? Richard Pryor por ahí tiene un papelillo. Cuidado, no sé exactamente dónde se ubica, pero sí que... Sí. ¿Qué nos cuenta Carretera Perdida, Borja? Bueno, pues la película es un poco difícil de resumir ese el argumento, ¿no? Ya, es la hostia eso. Y luego te hablaré también de mi relación con David Lynch, explicándoselo a la gente que tiene hasta mails explicativos a la familia. Es un hombre, pues Fred Madison, que interpretado por Bill Pullman, que es un músico de jazz de Los Ángeles, ahí en California, y una mañana pues recibe una cinta de vídeo. En principio esa cinta de vídeo contiene una imagen sobre su casa, todo muy, muy inquietante. Después va a una fiesta, conoce a un personaje súper extraño que, haciendo un poco revisión de la filmografía de David Lynch, sobre todo ese y esos inicios, asemeja mucho perdón, a los personajes de sus primeros cortos. Así un hombre de tez pálida que habla medio en clave. Bueno, pues pasan una serie de cosas y este personaje, Fred Madison, acaba en la cárcel. Entonces, bueno. Y ahí después, una vez en la cárcel, hay un giro de película de repente que no sabría explicarte muy bien. Hay una especie de flash, hay una cosa súper rara. Entonces la película cambia totalmente de tercio, cambia de protagonistas, cambia de roles de personajes. Y hay una segunda película en la cual un joven mecánico se enamora de la mujer del malo. A partir de ahí, pues bueno. Vaya cambio de repente, cosas, ¿no? Sí. A ver, es un argumento muy difícil de descifrar, de explicar. En cuanto entra mucho en juego, no sé si lo sobrenatural, pero sí. Mucho lo onírico, tan ligado al cine de Lynch, sí. Pero bueno. De repente me estabas hablando de ese inicio y me pues rememoraba igual un poco Alfred Hitchcock, ¿no? Por ejemplo, sí, o incluso Michael Haneke tiene una película también que habla mucho de cintas de vídeo y de estas cosas, así que puede tener cierta similitud. Vamos a escuchar el tráiler, en este caso en versión original. I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? As a matter of fact, I'm there right now. I like to remember things my own way. How I remembered them. Not necessarily the way they happened. Tell him you won't tailgate. Hammer! If I had a son suddenly, you would have hit me! Please, Dad, tell me what happened to me. Someone broke in and taped us while we slept. Película rodada en 35 milímetros, Borja. Sí, este clásico. Estaba viendo una escena que es muy didáctica también. Yo no sé en qué manera la metió David Lynch ahí. Y que yo, cuando estaba buscando cortes de la película, llegó un momento que pensé que era hasta que me estaban haciendo un poco la 12-13 en YouTube, porque es el momento en el que hay una persecución de coches y uno de los protagonistas se cabrea, choca contra el otro, en plan de, pero ¿cómo no respetas la distancia de seguridad? ¿Tú sabes cuánto en los pocos metros que tenía ahí de distancia, cómo te podía haber embestido, ¿no? O sea, como en plan de para la gente que no respeta esas distancias de seguridad. Todo el día cercado. Y, y de repente una broncaza, que yo no sé cómo la DGT no utilizó nunca ese corte, ¿eh? Ya. Porque me parece, no para tomar esas medidas, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese sentido sí. En plan de, no te cargues tanto, no falta que invistas, que le rompas la cara al tío, pero sí que es verdad que, oye, distancia de seguridad. Marcar unos límites, unos mínimos. Sí. Como decimos, ya encontré el papel. Richard Pryor hace del dueño del garaje donde trabaja el protagonista de la segunda parte de la película. Y sale también como compañero, hace un pequeño cameo, Jack Nance. Jack Nance es un, no sé si te sonará, pero es el actor encargado de protagonizar su primer film largometraje, que es Cabeza Borradora. Sí. Cabeza Borradora, una de las más míticas. Eso es. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, una película que escuchábamos en el tráiler, sobre todo la música, ¿no? Es que sí. David Lynch, yo creo que es un director muy musical, que a veces yo creo que hace escenas escuchando uh-huh. la música, porque uh-huh. alguna versión de Song to a Siren, de la versión de This is Mortal Coin, uh-huh. Llevaba tiempo queriendo utilizar esta canción en una de sus películas, y hay una de las escenas de casi al final que mete esta canción, y yo creo que la escena la hace en función de esa canción. Sí, vamos a ir ya un poquitín anticipándonos, haciendo spoiler de nuestro propio programa, Borja, porque uh-huh. como bien decías, la música es importante, y en este caso las canciones que van a sonar hoy en este Cinefagia pertenecen a la banda sonora, al soundtrack de esta película, y en este caso, también hablaremos de ello, pues valió para que mucha gente pues conectara con David Lynch, ¿no? El hecho de utilizar esta música, escuchábamos en el tráiler, creo que era Rammstein, antes escuchábamos un tema de David Bowie, está por ahí los Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, y sí que es verdad que de repente, pues bueno, a través de la música, pues de repente se vuelve un poco intergeneracional David Lynch, ¿no? Y sí. pasa de ser un clásico a estar ahí sí. conectado con la siguiente generación, ¿no? Yo creo que, no sé si en esta película o en Mulholland Drive, ¿sí? Marilyn Manson, creo que era para Mulholland Drive, sí. hizo un cameo incluso. Sí, ¿no? Para él, sí, sí. Ah, él es un hombre muy, muy acercado a la música. De hecho, hay una escena... hay un cameo del mismo Lynch en la serie de Twin Peaks, que sale con esos audífonos, ¿no? Y sí, escuchando música a tope, sí. que es muy, muy, muy característico, muy, muy gracioso, ese humor tan oscuro de David Lynch. Sí, sí, sí. Pero bueno, como decíamos, como decías tú muy bien al principio, todo surge de algo, ¿no? Entonces, esta película surge a raíz de una expresión que se llama, bueno, que dice Lost Highway, uh-huh. Autopista Perdida, que sí. David Lynch leyó la boca de uno de los personajes del libro de Barry Gilford, uh-huh. Night People, que decía así como "We're just a couple of apaches riding wild on the lost highway". Uh-huh. Algo así como somos unos apaches salvajes yendo por la carretera perdida. Sí, bueno, la carretera perdida, yo no sé si es un término que se usa mucho ahí en Estados Unidos, ¿no? Que es como un plan de camino sin vuelta atrás o a dónde te va a llevar, ¿no? O sí. Que también hay mucho de trasfondo de mensaje siempre. O sea, David Lynch todo lo que hace lo hace por algo. O sea, tiene siempre como un trasfondo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Creemos. Luego te voy a contar. Jugará también un poco, ¿no? Luego juega un poco como el numerito ese, que pone un poco al azar y luego tú sí. interpretas lo que quieres. Claro, luego hablaremos, o sea, también es como de... el cine abstracto, que, o sea, lo arte abstracto que tú, sí. tú de los, vuelcas de los... sobre todo tus... Sí. De los códigos de David Lynch también, ¿no? Uh-huh. Aquello de lo que está pasando en pantalla, no sé, no me acuerdo si era como una bombilla, ¿no? Que uh-huh. puede ser que en ese momento identificaba un momento que era como una ensoñación y no era uh-huh. realidad. La verdad que David Lynch nos va llevando por donde quiere un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hace con nosotros lo que quiere un poco. Sí. Igual es de esos directores que está un poco en el punto, yo creo que como, a ver, salvando las distancias, como Kubrick, por ejemplo, que... Sí. Que estaba en otro nivel de realidad, yo creo, por esa inteligencia superior, ¿no? Sí, totalmente. Sí, era muy fan de Kubrick, bueno, de David Lynch. Tiene mucho de su cine. Claro. Y nada, esta película sobre todo, a ver, a mí, jolín, es que ver esta película en solitario está muy bien, pero si puedes configurarla dentro de la filmografía de David Lynch, sería lo mejor, porque aún un poco... Se encadena un poco, van, sí, van cabalgando. Eso, esa parte, por ejemplo, de road movie que tiene Corazón Salvaje, uh-huh. Que la película del 90 de David Lynch, también tiene muchos trozos o muchas partes que pueden recordar a Mulholland Drive incluso. Sí. O, de hecho, bueno, también a esa serie Twin Peaks tan mítica, ¿no? Que es un poco compendio de todo el cine de David Lynch. Sí. Ya que hablaste de Twin Peaks, Borja, y si no quieres añadir más sobre esta carretera perdida, que es un peliculón para recuperar, es un clásico no tan popular, además, sí. de los que nos gustan, que no tuvo mucho éxito de crítica y de público, es que como, entonces como, eso es directamente una opción de clásico. Es como decimos... David Lynch se la pegó mucho con los ganamos un poquito más tarde, ¿no? Pero se pegó mucho con los con los estudios, ¿no? Digamos. Hombre, porque sí que reconocía a un nivel rebelde de verdad, que muy bien, pero la película está recaudando más que 3 millones. Se pegó una hostia brutal. Y nosotros proponemos uh-huh. como segundo visionado en esta doble sesión del clásico nota popular, una película también, quizá puede ser hasta la más catastrófica también de Bill Lynch, ¿eh? Where's the body? It's out back. Finally. Love you, babe. The darker chapter. My secret diary, her page is missing. Before Laura Palmer's murder. Freak accident. The killer will strike again. Who knows where or when? Twin Peaks. Fire, walk with me. Rated R. Starts Friday, August 28th at a theater near... Fuego camina conmigo, Borja. La película que fue posterior a la serie, pero que es un prólogo de la serie. Y en este caso yo te quiero preguntar a ti, Borja. Yo siempre tengo que ir a consultarlo. ¿Tú sabes quién mató a Laura Palmer? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Puedes decir, ¿eh? Puedes, sí, puede ser un padre. Spoiler. El padre, exactamente. El padre. Pero ¿te acuerdas un poco por qué era...? Yo casi siempre tengo que ir a refrescar un poco la memoria, ¿eh? Había un indio, ¿no?, que le poseía y a través de él pues la había matado así. Además, de repente, un día cuando se da cuenta el tío, claro, le aparece con el pelo blanco de repente. Sí. Muy mítico, sí. Eso es. La verdad es que se jugaba mucho en aquella época con quién había matado a Laura Palmer y luego hablaremos un poquitín más en la cara B, no nos va a dar tiempo a todo, pero bueno, lo repasamos un poco así en plan pincelada. Pero David Lynch no quería que nadie supiera quién había matado a Laura Palmer. Uh-huh. Él quería mantener ahí un poquitín el intríngulis. Pero el estudio, no sé si era la ABC, decía, no, David, tenemos que decir ya quién la mató. Y entonces quedaba un poquitín o sea, en el momento que se supo, que se desveló, uh-huh, además coincidió con el bajón de la serie, ¿no? Pues entonces quedó ahí la poca... Y él quedó un poco, yo me imagino que un poco desengañado, ¿no? Con sí. Plan de, es que esto así no me... Así yo, ya no me presta ya. Yo sigo... yo hace muchos años que vi la serie, la vi, sí, claro, la había bajado incluso para verla. Sí. Y sí que está muy guay hasta la mitad, pero cuando justo se descubre que, sí, el padre es quien mató a, sí, Laura Palmer, la serie te pega un bajón y no... Sí. Empieza a divagar demasiado. Sí, a mí, como yo estaba tan metido en ambiente y me gustaba toda esa esencia del pueblo y toda esa ruralidad, sí, tan macabra, sí, sí, y tan extraña, con un poco de humor negro también y tal, yo a mí la segunda me mantuvo. Sí. Pero claro, es que la primera es espectacular. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, estamos hablando además, de algo, bueno, fuera de lo común. Una serie de 1990, uh-huh, que no había nada parecido, ¿no? Claro. Además, sí, sí. Una, no había la moda de las series y yo creo que fue una de las primeras series que se exportó, uh-huh, al extranjero y que pusieron a, sí, a David Lynch en el mapa. Eso es. ¿Qué hizo entonces David Lynch? Pues David Lynch dijo, bueno, yo voy a explicar aquí cositas. Uh-huh. Entonces creó esta película en el año 92, como decimos. En este caso se ayudó de Robert Engels y también de Mark Frost, que era con quien la había lanzado la serie. Y en este caso nos vamos 7 años atrás, o 7 días, creo que son 7 días. 7 días atrás, antes de los últimos 7 días de Laura Palmer, sí, en este caso. Y claro, ahí vemos todo ese embrollo y todo eso que, claro, la gente ya cuenta. Yo me imagino que David Lynch, yo creo esto para el espectador, que ya sabe cómo fue el asesinato de Laura Palmer, lo del padre, eso que estás contando, ¿no? Lo de la posesión. Y entonces, bueno, pues bueno, va desgranando un poquitín esos 7 días y cómo primero pues parece que ese ente diabólico entra primero en contacto con la propia Laura Palmer, ¿no? Y bueno, el caso es que de repente se crea ahí una película que fue, pues bueno, fueron a cuchillo por él, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La gente no quería. Yo creo que él fue, es muy conceptual, como decíamos, ¿no? Esos, uh-huh, códigos medio oníricos que tiene David Lynch, pues así los vuelca a todos, que no siempre son comprensibles por el mainstream, por el gran público. Sí. También, joder, dentro de lo que es el elenco de actores y actrices, bueno, pues Sheryl Lee, que es la, sí, Laura Palmer, Ray Wise, que es este actor que yo desde entonces, desde que vi la serie, lo veo por todos lados, sí, y vamos, está igual desde hace 40 años. Sí, totalmente. Ray Wise, y bueno, sale incluso Chris Isaac, que es este cantante. Sale también, como no, quizás su actor fetiche, que es Kyle MacLachlan. Sí, claro, hombre, no podría fallar, ¿no? Uh-huh. Incluso Kiefer Sutherland hace un papel ahí, un cameo, sí. Y Harry Dean Stanton, que hablamos antes de él. Sí, sí, yo estaba viendo antes algún tráiler también, algún corte. Hace un cameo hasta el hijo de David Lynch, ¿no? Uh-huh. Que le pone una careta y lo pone a bailar así como sí. Por el aparcamiento, en una de esas escenas también rara y bueno, pues de la casa, ¿no? De David Lynch. Así que nada, yo no sé si tú pudiste ver o recuerdas Fuego Camina Conmigo, si tienes algún recuerdo de ella. Tengo recuerdo de escenas, yo creo que la vi empezada y me la quité pronto porque quería ver. Sí que vi una escena en que salía Kiefer Sutherland y Chris Isaac, que hacen como de, sí, es verdad, de agentes del FBI, y también explicaba un poco algún código de estos que decías tú de medio de ensoñación. Que yo creo que utilizaban, no sé, métodos de del FBI así medio de ocultistas y esas cosas. Sí. Pero me la quité porque quería verla entera. Y nunca, después nunca tuve la oportunidad de verla de principio a fin. Pues nada, dejamos también ahí esta película como doble sesión para que la gente, pues bueno, me imagino que ya muchos sabrán, obviamente. Pero bueno, yo creo que si tú te pusiste a ver Twin Peaks y si detrás está David Lynch, pues al final, aunque luego la gente le haya pegado tanto palo, pues yo creo que procede a acabar ver todo el material, ¿no? Sí. Y ver hasta dónde llegó David con esa historia. Hay otra versión, o sea, hay una segunda parte de la de la serie, ¿no? Sí. Como hace una tercera temporada en 2017, me parece. Una temporada, pero que tampoco pude verla, así que no puedo comentar mucho. Sí, yo eso me acuerdo también que cuando me enteré, fui a ella, pero claro. Si no lo coges de seguido, es complicado, si vienes de ese bajón de segunda temporada. Pero bueno, un universo, el de Twin Peaks, al que le debemos mucho. Y bueno, recomendamos acabarlo, ¿eh? Que paso lo hizo, ¿no? Pues nada, Borja, hasta aquí este clásico nota popular, en este caso doble. Y nos vamos a ir con la cara B, con la cara B de David Lynch, que ya estamos contando mucho de Lynch. A ver qué nos queda por ahí. Habrá más cosas que contar. Seguro que hay lío por ahí. Sí, él tiene mucho, la verdad que... Diane. ¿Es todo? ¿Quieren la cuenta? ¿Rita, algo más? No, solo el café. Denos la cuenta. Muy bien. ¿Qué pasa, Rita? Shh. Empiezo a recordar algo. ¿Qué es? Diane Selwyn. Puede que sea mi nombre. Cara B. Muy bien también los Smashing Pumpkins con el Goblin de Suspiria, Sí, muy bien, entra bien. Con Suspiria entra todo. Sí, y está pensando en tu gota, En tu gota, en una película de David Lynch, Cayendo. Queriendo simbolizar algo. Igual un poco más bien. Bueno, sí, puede. ¿Simbolizar el qué? No sabemos qué. Pues la nada. La nada. El vacío. Sí. Bueno, en la última escena, como os decía, escuchábamos a las protagonistas de Mulholland Drive tomando algo en una cafetería. En este caso, pues bueno, una de ellas ya parece que iba percibiendo cosas. Y anteriormente te decía lo del café también, porque la gente Cooper le decía al sheriff del pueblo de Twin Peaks que, aparte de regalarse algo, luego que disfrutara del café, ¿no? Uh-huh. Un par de caféses largos, ¿eh? Sí, caféses largos. Me apeteció un café a mí, sí, ahora, de repente, no sé por qué. Sí, sí, el café, hay que tener cuidado, sí, con el café, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, a partir de las 6, cuidado. Sí. Pero el café era muy, muy importante. Y te decía lo de Mulholland Drive, Borja, porque a mí David Lynch me llevó un día, en buena hora me metí yo en aquella del berenjenal, ¿eh? Yo ahora no creo que lo hubiera hecho, ¿no? En querer defenderlo, porque creía entenderlo, con un correo electrónico que a través del correo electrónico me carteaba yo con mi tío que estaba fuera de Asturias, y era en plan de, pero ¿qué fue esto? ¿Me quieres explicar qué pasó aquí? Y entonces yo de repente ahí en los albores de internet, pues buscando información sobre David Lynch y todo eso, pues de repente explicándole las ensoñaciones, este enredo que hay en Mulholland Drive, y luego tengo que buscar ese mail, porque digo, a saber qué le conté yo, saber, ¿eh?, en su época, y me gustaría volver a verla contigo, la verdad. Yo tengo ganas de ver otra vez esa película, y sobre todo porque la vi hace muchos años. Yo quizá no estaba tan cercano al cine de Lynch, y me costó un poco. Sí. Todo tengo que decirlo. Si no, voy a ser aquí de pureta gafapastil, que me costó. Sí. Bueno, vamos a repasar la figura de David Keith Lynch, nacido el 20 de enero de 1946 en Los Ángeles, California. No, en Missouri, Montana. Missouri. Sí. Y la falleció en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 2025. Falleció en 2025, ¿no? Pasa el tiempo tan rápido que estoy pensando, digo yo, pero ¿esto fue el año pasado? ¿O esto fue a primeros de año? Sí, es que, cuidado, ¿eh? Cuidado, sí. Pues, bueno, pues el mítico director, con ese tupé, que en principio era, pues siempre fue frondoso, en un principio más oscuro. Ahora, buen pelo, ¿eh? Envidia, ¿eh? Más blanco. Sí. Es un punto de... De característico de este, sí, de este director, ¿no? Yo lo envidiaba mucho. Y esa mirada, ¿no? Esa mirada también es, sí, un poco tierna, un poco, sí, así, sí, pues de, sí, de mayor afable. Eso es. Decías tú de su nacimiento, Borja, David Lynch, que hace gala de haber tenido una infancia muy buena. O sea, sí, él lo, sí, pasó, sí, bien. Sí. Sí, no es todo el eso típico... raro que luego metió en sus películas no era por ningún trauma infantil, sí, ni nada de eso. No, él tuvo una infancia buena. Sí, viendo un poco sus películas, dices tú, hostia, esta mente tiene, sí, que estar súper perturbada, ¿verdad? Claro. Tío, pues... Yo por eso cuando lo leí, digo yo, bueno, pues tal, pues era un niño que lo pasaba bien y de repente pues la cabeza le decía cosas. Sí, de hecho, bueno, siempre fue muy muy independiente. Él se inició en el mundo del arte, siempre tuvo mucha curiosidad por la innovación, el arte, y sus inicios fueron sobre todo en arte pictórico, ¿no? Haciendo pues obras, sí, plásticas, dibujos, pero un momento dado descubre lo que es el cine, se queda prendado de este formato. Y entonces pues empieza a hacer pues pequeños experimentos. Sí. Una de las causas por las que era muy independiente, sí que es verdad que tuvo una buena infancia, pero la familia tenía como mucha movilidad, ¿no? Siempre estaban viajando, bueno, algo que suele pasar mucho ahí en los Estados Unidos, bueno, en casi todos los sitios, ¿no? Pero en Estados Unidos es como, siempre me suena a mí como el foco de muchos guiones, ¿no? De muchos inicios, esos comienzos, ese cambio instituto, eso de llegar, pues bueno, eso, todo eso que afecta mucho cuando estás en etapa adolescente. Sí, pero también te puede enriquecer, y en este caso, en el 66, la familia de Lynch está en Pensilvania, y allí es donde se apunta, ¿no? Asiste a las clases de Pennsylvania Academy of Fine Art Artist, que en un principio, eso, como decíamos, se empezó a hacer confección de mosaicos, arte pictórico, pero al final se enamoró del tema del cine y hace un corto, su primer corto es del 66, que se llama Six Men Getting Sick, seis hombres poniéndose enfermos, o seis hombres enfermos. Cuidado, ¿eh? Que aúna un poco, pues eso, diferentes estilos dentro de la animación, el stop motion, la animación clásica, la imagen real, y bueno, esto... A lo largo de sus inicios, sobre todo, lo va mezclando, ¿no? Sí. También ahí empezó a practicar, ¿no? Yo me imagino que a través del cine podía mezclar varias de las pasiones que tenía, ¿no? Si al principio le gustaba mucho, como dices, ¿no? Pues el tema del dibujo, luego también, pues como se vio posteriormente, la música, el sonido. Entonces, en este caso, ya de aquella ya iba ensayando, ¿no? Iba ahí mezclando esas dos pasiones y al final el cine... Es lo que las puede aunar, tanto lo visual como lo auditivo. Sí, Después de varios experimentos dentro del cine de cortometraje, hace su primer mediometraje, que está en Filming, lo estuve viendo ayer, la verdad que es súper perturbador. ¿Sí? Y las imágenes de las personas se parecen mucho a este hombre extraño que es el que mencionábamos antes en Carretera Salvaje, en Lost Highway. Y se trata, bueno, el cortometraje de 1970 se llama The Grandmother, que gracias a una financiación del American Film Institute le da $5,000 para poder llevarlo a cabo. La abuela. Y es muy perturbador, ¿no? Porque la historia va de un crío que quiere hacerse una abuela a partir de una semilla. Entonces, bueno, ahí mezcla numerosas pinceladas del cine que veremos después en este cortometraje. Sí. Me gusta que digas eso. De esa ayuda de $5,000 del American Film Institute, en este caso, porque para lo que fue su primer trabajo y su primer largo, en este caso Eraserhead, también, una vez que se trasladó a Los Ángeles, en este caso fue a través también del American Film Institute, tuvo una ayuda de 10.000 euros. Uh-huh. O sea, era como el cheque emprendedor, de la época de ayuda cinematográfica, pero aún así... pues no le daba al bueno de David Lynch todavía para acabar su Eraserhead. Era un presupuesto que para la época, $10,000 de esa época eran muchos, pero claro, como para hacer una película no, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Eraserhead fue la película que le abrió un poco las puertas de todo, ¿no? Como dices, no le llegan los 10.000 euros y tuvo que pedir $20,000 más a su familia para poder acabar este film de blanco y negro, ¿no? También lynchiano, pues se puede decir la palabra, ¿no? Que trata de un hombre, interpretado sobre todo por este Jack Nance, que mencionábamos antes en la película del clásico, que un día lo invitan a comer a casa del padre de los padres de su novia y se da cuenta de que su novia dio a luz una especie de engendro muy raro. Entonces el tío se tiene que ocupar de dicho engendro, ¿no? Entonces, bueno, es una película totalmente surrealista, con ese peinado tan linchano también, ¿no? Sí, un poco de Jack Nance, ¿no? Así, ese cardado así para arriba, un poco desaliñado, y bueno, ahí el bueno de Lynch intenta volcar esos miedos y ansiedades de esa paternidad primigenia, ¿no? Porque Lynch en esa época había tenido su primer, me parece que fue su primera hija. Ajá. Tenía 2 años cuando nació, y ahí, bueno, pues intenta reflejar ese miedo, ¿no? De la paternidad. Hostia, me lo imagino en la sala de parto, ¿eh? Yo esta historia no la sabía, Borja. Viendo ahí, contemplando, y diré, uy, cuidado. Sí, sí. Lo cierto es que le salió una película que se convirtió en película de culto. Quizá no un éxito como el siguiente del que hablaremos, pero por ejemplo, él era, como decíamos, un super fan de Stanley Kubrick, y en aquella época Stanley Kubrick todavía seguía vivo y quedó alucinado con la película de David Lynch, ¿no? Sí, dijo que hay un crossover ahí entre galácticos. Ya, sí, totalmente. Después ya en la época de los 80 empieza su igual, bueno, tiene sus altibajos, ¿no? La filmografía de no altibajos desde el punto de vista de calidad cinematográfica, pero sí que de reconocimiento del público. En el 80 triunfa con El hombre elefante, este biopic protagonizado por Anthony Hopkins, que narra un poco la vida de Joseph Merrick, un personaje real que tuvo una condición física muy particular a principios del siglo XX, que tenía varias malformaciones. Entonces hace una película también como recurso del blanco y negro, una película muy humanista, muy naturalista. Totalmente. Que lo hace súper, súper bien David Lynch, las interpretaciones y todo. De hecho, para hacer la máscara del personaje principal, es un actor famoso quien lo interpreta. Uh-huh. Te digo, John Hart. John Hart. Uh-huh. Y además, bueno, producida por Mel Brooks, ahí es nada menos. Claro, sí, que Mel Brooks, me imagino que vería Eraserhead y diría, hostia, aquí hay potencial. Entonces, y lo que supuso es que, pues bueno, todo este ambiente, todo esta... la propuesta de David Lynch, ¿no? Así que era un poco quizá extraña para el gran público, pues al final pudiera tener al final pues una repercusión con nominaciones a los Oscars, con todo, que esto era vendible, no solo era una rareza de director, ¿no? Sino también podía llegar al gran público. Sí, eso es. Y además, jolín, sí que estuvo nominado a 8 Oscars, nada menos, ¿no? Pero no se dio ninguno al final. Sí, bueno, ya, fue como un poco. Sí. Sí que David Lynch con los estudios. Como era muy pronto igual para la academia, ¿no? Él quería un poco libertad creativa, ¿no? Desde un principio. Sí, claro. Y eso le lleva un poco al lado oscuro, ¿no? Ya hablamos muchas veces aquí en este programa de la dualidad que tuvo con Dino De Laurentiis para hacer ese Dune o Dune. Sí. que la hizo, quería, vamos, incluso le propuso, George Lucas le propuso a David Lynch dirigir el Star Wars, pero al final sí. Declinó la oferta y optó por hacer esta Dune. Uh-huh. Dune en principio tuvo muchos... Buenísimo, el buenísimo eso, esa anécdota, ¿eh? Sí, de sí. Que te ofrezcan tal y haces Dune. Sí, sí, no, hace, cuidado. Hace Dune y eso, y hace Dune con la condición de luego su próximo trabajo que se lo financiaran y que le dejaran libertad creativa. Uh-huh. Entonces, bueno, hace esta película, le da 6 horas de metraje a Dino De Laurentiis y dijo que eso es infumable, que eso es imposible de hacer. Cuidado con lo que se encontró. Tal. Luego le da 3 horas y dice que no, que esto es horrible. Tampoco, al final, tampoco me da. La película se queda en 1:45, que al final es muy incomprensible, ¿no? Porque sí que la primera parte sí que se parece mucho al libro de Frank Herbert, uh-huh. Pero sí que la segunda parte precipita un final con unos batiburrillos que no deja de entrever nada. Sí, sí. A mí, una vez vista ahora la Dune de Villeneuve, me apetece volver a ver la Dune de... Y sí que se disfruta, porque sí, bueno... Porque ya vienes con lecciones aprendidas, ¿no? Sí, ya sabes que toda la historia, no te pierdes los personajes, pero sí que si ves de primeras la de David Lynch, precipita muchas cosas. Sí, de sí. Hecho, después sí que, un poco para intentar contentar a David Lynch, hacen unas adaptaciones a la televisión que también son un fiasco, y es cuando David Lynch le quita el nombre de autoría, entonces ponen ese seudónimo genérico del cine de Hollywood y eso. Pero sí que, pese a tener todas estas vicisitudes y enfrentamientos con el productor italiano De Laurentiis, sí que le financia ese segundo proyecto con libertad creativa y surge una de sus mejores películas, que es Blue Velvet. Sí. Terciopelo azul. La verdad es que me hace gracia porque, como decimos, y estamos descubriendo y seguiremos descubriendo un poco más, David Lynch era un poco revolucionario, iba un poco contra el estudio, pero de repente aquí De Laurentiis sí entró un poco por el aro, ¿eh? Sí, sí, que sí. Yo me imagino a David Lynch diciendo, buah, llegó a casa diciendo a mí... No me quieren mucho, pero aquí encontré una beta para tirar y este tío apoya. Y después de Dune y todo lo que supuso, pues de repente luego vino Blue Velvet. Yo creo que es un buen negociador y al final, pues como ya sabes cómo son los abogados y los americanos, sí, y toda esta gente que siempre andan muy con el tema, muy ojo vaizer con el tema de contratos, y Lynch es un hombre inteligente, era un hombre inteligente y lo tenía muy bien atado. Uh-huh. Aunque Dino De Laurentiis no se quedaba atrás, ya te digo. Sí, sí, me imagino esas discusiones entre los dos. Lo cierto es que Blue Velvet, que le valió la segunda nominación al Oscar, sí que tuvo un poco más de éxito. La película también, pues eso, muy original como todas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho sobre todo el inicio de Blue Velvet, porque al final sí que son... Es también un poco eso, esas imágenes oníricas al principio, súper idílicas, pero ves que el plano se va cerrando y de repente aparece una oreja humana, ¿no? Sí. Entonces entra un poco en esa dualidad entre la... la sociedad americana tan pija, tan bien queda. Totalmente. Pero si ahondas un poco, pues hay mucha violencia, mucha violencia consentida en el seno intrafamiliar. Eso es, sí. Entonces, bueno, era consciente de la crítica que hacía también, yo creo, David Lynch. Y después de esto, Borja, él tiene como si fuera un retorno que, o sea, si no lo hubiera hecho Alfred Hitchcock, yo creo que mucha gente, y no es como ahora, que ahora las plataformas, que a fin de cuentas son televisión también, pues son de otra manera, ¿no? Pero en este caso, él de repente, y después de haber conseguido pues el éxito, pues no tiene ningún recelo en volver a la televisión, y en este caso, claro, con esa historia de Twin Peaks, y de repente, claro, pues apuesta por la televisión. Y en esa época también, que la televisión estaba un poco en segundo plano, ¿no? Es claro. Tú, si quieres un director, una actriz, un actor o una directora de renombre, tú tienes que ir al cine. Eso es. Entonces, claro, bueno, sí que... Sí, sí. A mí me gusta mucho esto del paso atrás, y del que no es paso atrás, ¿no? Mal llamado paso atrás, ¿no? Pero como de repente ir a la televisión, yo creo que en esta época ya es diferente, ¿no? Por lo que hablamos de las plataformas. Pero de repente me parece como muy valiente de la época, ¿no? Sí, yo creo que David Lynch, al margen de buscar la fama, la notoriedad o dejar un legado súper evidente, lo que quería era un poco lo que decíamos, libertad creativa. Sí. Y si el formato se tiene que adaptar a la televisión, pues él le encantaba. Claro, hacer lo que le da la gana, que en definitiva no creo que sea uno de los directores, uno de los personajes que nunca, digamos, no, porque cuando hizo eso estaba un poco, no, él siempre hizo lo que lo le apeteció, quiso, sí, y entonces sí, al final, y en este caso, bueno, Twin Peaks, pues sí, lo que hablamos antes ella, ya, una referencia, pues ya llegó a la cultura popular como ninguna de sus obras. En pero este vamos, caso, claro. Volado. Sí. Y yo creo que nadie reconocía la figura de David Lynch, pues sobre todo aquí en España, hasta que llegó esta Twin Peaks, ¿no? Sí, sí, sí. Y también tuvo pelea. Por eso que hablábamos, porque él quería llevar la serie de una manera, pero al final, pues el mainstream le dijo, no, esto tiene que ser así. Y él dijo, no. Yo tal. Luego ya tuvo que hacer la película un poco, no sé si explicativa, para desquitarse un poco. También hay muchas referencias que, bueno, le dan palitos a la manera en la que se exhiben pues los trabajos de los directores, pero en este caso pues ahí se quedó a gusto, ¿no? con esta historia de Twin Peaks, me imagino que quedaría a gusto cerrándola. Sí, y además en esa época fue muy importante para él, yo creo, y tampoco vamos a entrar un poco en papel cuché ni en esas cosas, ¿no? Pero ese romance con Isabella Rossellini, que un día le entró y dice, oye, tú eres el hijo de Ingmar Bergman, y dice, pues tú para mí. Sí. Y luego lo que decíamos antes, Borja, que ya en el periodo que va desde finales de los 90 a principios de los 2000, ahí entronca con esa carretera perdida de la que hablamos en este clásico no tan popular, esa Mulholland Drive, que es muy difícil también. A mí me parece esto muy importante porque logra hacer que el director conecte con varias generaciones, ¿no? Que eso está muy bien, siempre lo estamos hablando ahora, pues lo importante, nosotros por ejemplo con nuestros mayores siempre, pues bueno, yo, a la tercera edad, por ejemplo, desde ahora, y ahora que nos estamos acercando también, pues siempre a mí me presta siempre pues que se junten los gustos, ¿no? Sí, porque sean de diferentes generaciones, pues en plan de, no, ¿cómo te gusta esto ahora? No, yo me acuerdo de mi época, no, cuando de repente entroncan ahí dos generaciones está muy guay, y esto David Lynch lo consiguió. Sí, algo ahí intergeneracional, ¿no? Claro. En esta época, pues también es que no lo pasó muy bien David Lynch para conseguir financiación en esta época. Sí. Porque, como decimos, él también le dieron algo de dinero para hacer una serie en un principio. Él hace el piloto. Claro, venía. Y un productor con muy poca gana de ver la película, pues dice, esto es una mierda, y la quita. ¿Cómo? Esas historias a mí me encantan, ¿eh? Entonces el David Lynch lo que hace es coger ese piloto del tal, le mete 50 minutos más, que era una historia ahí de amor lésbico entre sus protagonistas, y de repente se saca este Mulholland Drive de la nada. Que muchas veces se cuenta esa historia, ¿no? De, yo qué sé, sobre todo en Estados Unidos también se quiere vender ahí, no, porque esto... se apostó por ello y tal. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de cosas desechadas que al final, por casualidad, que alguien, un visionario, trasladándolo al fútbol, como siempre nos gusta también, Borja, el típico ojeador que dice, no, esto no, este chaval no vale. Sí. Este no es así. Y al final, pues resulta que despunta. Pues que despunta, ¿no? Sí. Y en este caso es igual. Entonces, al final, cuando hablamos de bueno, ese mantra también tan malo, ¿no? De si quieres, puedes. Esto tiene mucha calidad porque lo trabajaste. No, el azar al final o... La suerte o de repente tú crees esto... O que toca la varita alguien. Sí. O si esto no gusta por aquí, pues le voy a dar un poco de giro, ¿no? Entonces, en este caso, así llegó Mulholland Drive, ¿no? Sí, de hecho, bueno, una de sus películas con más éxito. Para mí, por ejemplo, yo en su día no la entendí, ni la entenderé, ni nadie la entenderá, pero... Bueno, déjame acceder al mail. Al final... Y a ver si te puedo ayudar. Al final sí que logró, por lo menos, el reconocimiento de la crítica y el público, ¿no? Porque sí que los 90 estaban siendo difíciles para David Lynch porque... ningún estudio se atrevía a contar con él porque sí que sus películas eran muy apreciadas, pero no conseguían el éxito comercial que los estudios le exigían. Claro, sí. Él pasaba de lo comercial. Y de aquí al final, Borja, hasta este 2025 que falleció, como decías al principio del programa, ya estamos en la hora de programa, pues David Lynch, pues bueno, él hizo sus experimentos, hizo sus pinitos, hacía sus cosas en internet, ¿no? Él, me imagino, también por ese afán de no dejar de lado a nuevas generaciones, pues él sabía el potencial de internet y también ahí hizo algún trabajo, ¿no? Sí, haciendo un poco estas cosas de youtuber, de sacar día a día un número al azar. Buenísimo eso. Para que tú interpretaras ese número, qué querías aportar en tu vida de ese número, que si era un número de suerte, es un número de mala suerte, no sé qué. Decía un poco, jugaba un poco con esa ambigüedad. En ese mundillo de la ambigüedad también surge esta serie titulada Rabbids, que es una serie también de conejos antropomorfos, que una familia de conejos antropomorfos que, bueno, pues no hablaban, pero tú les dabas, pues hacía ciertas conductas y tú les dabas una interpretación, ¿no? Que si el padre era, que habla de los abusos sexuales dentro de la familia, que si es el jefe de una logia específica masónica, bueno, la gente pues empieza a divagar, ¿no? Él ahí te pone la pintura o el retrato abstracto y tú le pones, le das el alma, ¿no? Entonces, bueno, es otro trabajo de genio, ¿no? De Lynch. Pues sí. Pues nada, Borja, como decimos, estamos ya prácticamente llegando al final de este Cinefagia FM, hablando, yo estaba charlando a gustísimo de David Lynch, que nos da para mucho, sí, pero en este caso nosotros nos limitamos a esta hora de programa. Y bueno, pues como siempre, a ver, poco más que decir, ¿no? Nuestro homenaje llega porque queremos, no porque fuera necesario, ni mucho menos. No, porque nos gusta, nos gusta mucho. Nos gusta mucho, una gran aportación al mundo del cine. Y bueno, pues qué mejor que intentar verse todas las películas de David Lynch, ¿no? Que se hace bien, o sea, no son muchas. Y también destacar, sobre todo, también es para gente que quiera ahondar más en el universo, tanto la pintura como la música. O sea, él hubo una época de su vida que se dedicaba a hacer música electrónica y con muy buen tino, yo creo. Sí. Pues nada, Borja, animamos a la gente, porque lo que tiene David Lynch también, de la misma manera que, por ejemplo, cuando tenía la serie, ¿no?, que estabas ahí esperando por el nuevo capítulo de Twin Peaks, cuando ves una película de Twin Peaks también te lleva a seguir buscando más cosas, ¿no? Y ahora, bueno, con la suerte que tenemos de tener internet, siempre filtrándolo bien, pues vas a completar mucho, ¿no? También con los libros, por supuesto, y con muchas historias, sobre todo eso, ese universo de David Lynch, que a la vez, pues bueno, tiene tanto, está magnético también, ¿no? Sí, es muy enigmático, se atrapa. Y bueno, pues un poco para redondear un poco este acarabé, la muerte de David Lynch, cuidado, ojito, muere a causa de un enfisema pulmonar causado por un tabaquismo desde hace muchísimos años. Él lleva fumando desde los 8 años, así que, chavales, cuidado, ¿eh? No fumaré. Sí. Yo no sé con qué edad falleció, pero obviamente tenía 70 y pico, 78. 70 y pico, 78 años. Imagínate todavía lo que le quedaba a este hombre, pero yo estuve leyendo alguna declaración. Lo intentó, pero no pudo, ¿eh? El vicio pudo más que él y al final, pues bueno, la gente es lo que hay. Sí. La libertad de elegir. Sí, joder, todavía le pilló, que yo no sabía que le había pillado también, el tema de los incendios de Los Ángeles, que fue uno de los afectados, ¿no? Que tuvo que, le llevó a tener que cambiar de casa, de lugar. Así que me imagino esos últimos momentos en la vida de David Lynch también, cuántas cosas le pasarían por la cabeza, ¿no? Sí, sí. Bueno, bastante. Los finales. Los finales son así. Pues nada, Borja, hasta aquí este especial David Lynch del episodio 324. Como decíamos antes, la banda sonora hoy se la debemos sobre todo a Carretera Perdida, pues bueno, con esos artistas que, como decimos, consiguió unir generaciones. Míticos Smashing Pumpkins, escuchamos a David Bowie, Rammstein en el tráiler, pero tú en este caso te quieres despedir con otra canción, otro tema. Esta canción se llama Song to a Siren, que es una versión de This Mortal Coin, que su canción original la cantaba Tim Buckley ya por los años 70, que Tim Buckley es el padre de Jeff Buckley. No sé si te suena también otro músico que tuvo un trágico final allá por los 90, que prometía mucho y al final se quedó solamente un disco de estudio que muy importante. O sea que ahí buscaste el renegador, ¿no? Un poco. Suena porque la tenemos hueca, llena de luces. Llena de luces. Ahí está. Ahí está el renegador, ¿eh? Tío, ¿qué es eso? Por favor. Mucho cambio Jeff Buckley aquí. Sí. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene o la siguiente. Depende de la vida donde nos lleve, Borja. Pero bueno, nos podéis seguir también en redes, arroba Cinefagia FM. En la web. Tengo que mirar en la web a ver en las proyecciones de los centros municipales, a ver si está bien puesto eso del Ateneo de Josín, ¿eh? Hay que ver si está bien linkado eso. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Chao. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was falling? Now boat is leaning, broken up long on your rock. for you sing. Touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm this puzzle. As riddled as the time, should I stand mid the breakers, or should I lie?